van a escuchar Kakú capítulo 127. Kakú Philip, prisionero de Cristo. Carta que escribió el profeta Kakú Philip desde su celda de prisión el 16 de agosto de 2016. A todos los que creen en él, por todo el mundo. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú 127, Kakú Philip, prisionero de Cristo. Kakú capítulo 127, Kakú Philip, prisionero de Cristo. Carta que yo, el profeta Kakú Philip, escribí desde mi celda de prisión, el 16 de agosto de 2016, a todos los que creen en mí por todo el mundo. Mi expediente está en el Tribunal de Apelación de Abiyán. Y el primer juicio ante el Tribunal de Apelación tuvo lugar el 10 de agosto y fue aplazado. Las iglesias quieren mi muerte, pero hoy yo soy libre. Dentro de poco saldré de aquí, pero tengo que pagar una multa de $700 al Estado y durante 5 años. Estoy privado de todo derecho cívico. Sobre todo, no debo hablar de Dios. De lo contrario, volveré a la cárcel. ¡Oh, Dios! ¿Cuándo seré libre sobre la tierra? ¿Cuándo ya no tendré esposas en las muñecas? No más alambradas en torno a mí. No más cárcel. No más sirenas y rejillas. No más sótano. ¿Cuándo ya no habrá arroz penal? No más platos penales. ¿Cuándo no habrá más carceleros armados en torno a mí y ya no me llevarán de un lugar a otro con esposas? ¿Cuándo nunca más me dirán, entra en tu celda, y nunca más me encerrarán como un animal con un gran candado? El tribunal decidió que yo fuera condenado con prohibición de predicar el Evangelio. Ahora yo soy libre, estaré fuera, pero durante 5 años no tendré el derecho de hablar de Dios bajo pena de volver a la cárcel. ¿Y si recibo una visión de Dios, iré a la cárcel? ¿Si Dios me habla, iré a la cárcel? ¿Cómo sufrieron los profetas? Estoy en prisión, pero sigo siendo el mismo y seguiré siendo el mismo, porque es mi sangre la que es así y la prisión no puede transformarme. ¿Por qué no debo decir que soy el único verdadero profeta de Dios sobre la tierra, mientras que es esto lo que soy? Por lo demás, por todos los que me persiguieron y me siguen persiguiendo, el Dios Todopoderoso que me envió sabrá retribuir a cada uno conforme a sus obras. Los partidarios de la conspiración de Sandra Peniel, de los que deseaban que me mataran en mi casa en una escena de robo ficticio y de los que querían que estuviera en la cárcel o en el exilio y todo el resto. Dios retribuirá a cada uno conforme a sus obras. Sufrí a causa de la palabra de Dios desde mi detención el viernes, 13 de mayo de 2016, según está escrito que serán odiados y perseguidos y les llevarán ante los tribunales pensando que rinden culto a Dios. Por primera vez en mi vida, comparecí ante un tribunal. El viernes 3 de junio de 2016, yo estaba ante el tribunal de gran instancia de Abiyán. Era la primera vez y era para mi propio juicio. Cuando me interrogaban en las distintas instancias de la policía, yo no sabía que mis declaraciones irían ante un tribunal para mi condena. No sabía nada de estas cosas. Y el día de mi juicio ante el tribunal de gran instancia, yo no sabía quién era juez. ¿Quién era abogado? ¿Quién era secretario? ¿Quién era fiscal? No sabía cómo llamarlos. Pero para Jezabel y las iglesias, había los fiscales y sus abogados. Y todos ellos se desencadenaban sobre mí. Yo estaba débil en el cuerpo. Estaba enfermo desde hacía 2 días y desde la mañana del juicio hasta las 15. Estaba encerrado en una cárcel donde unas personas curiosas venían a mirarme como un animal en jaula. Durante el juicio, el fiscal católico Yeo Abel me decía que no me refiriera a la Biblia, porque no estamos en una iglesia, sino en un tribunal, y sin embargo yo soy un hombre de Dios. Cada vez, el fiscal me decía que respondiera sí o no, y con todo eso no era posible. No lograba tomar la palabra, y cuando me planteaban una pregunta, era difícil formular 2 frases, ya que me interrumpían. Antes de mi juicio, la policía del tribunal ordenó que se apagaran todos los móviles. Incluso los periodistas no debían grabar ni filmar o tomar fotografía. Y todo esto a instigación de Jezabel. Era un asunto religioso y no acepté que un abogado me defendiera por un asunto puramente religioso. Hubo abogados voluntarios, incluso a una hora del comienzo del juicio. Pero yo le había dicho a mis discípulos que el Señor Jesucristo era nuestro abogado. Y también por la historia. Prefiero tener 20 años de prisión que estar libre gracias a un abogado. Porque es Dios mismo quien ha estado escribiendo la historia de la Iglesia desde 1993, y al fin del juicio, el fiscal requirió 10 años de prisión firme contra mí. ¿Por qué? Porque dije que soy el único verdadero profeta de Dios sobre la tierra por un mandato divino. Y el fiscal pidió que eso fuera escrito en el registro del tribunal, que declaré ante el tribunal que soy el único verdadero profeta sobre la tierra por un mandato divino en una fecha precisa. Y esto fue escrito en el registro del tribunal por el secretario ante toda la asistencia para que se cumpliera Juan 19, versículo 19 al 21. Un país laico que está juzgando y condenando un profeta de Dios. ¿Cómo puede alguien ser condenado a 10 años de prisión firme porque dice que es el único verdadero profeta de Dios sobre la tierra? Y ustedes, católicos, protestantes, evangélicos y branamistas, si son verdaderamente cristianos, ¿cómo pueden pues recurrir a un tribunal pagano con dinero para encarcelar a un profeta a causa de lo que predica? ¿Eso está escrito en la Biblia? ¿Es esto lo que dice 1 Corintios 6, versículo 1 al 4 que hagan? Un día responderán de esto ante Dios. Pero yo lo dejo todo en las manos de aquel que me envió el 24 de abril de 1993. Porque, si no hubiera existido un 24 de abril de 1993, nunca habría tenido lugar este pleito. Al Dios que me envió fue a quien juzgaron y condenaron, y un día es ante Él donde terminará este juicio. Todos los que dieron el dinero, y todos los que siguen a quienes dieron el dinero, y todos los que recibieron el dinero, y todos los que lo sabían y no hicieron nada, y los que son inocentes, es ante el Dios Todopoderoso que me envió donde ellos irán a dar cuenta. Y Él dará a cada uno su recompensa y su retribución. No estuvieron presentes en el tiempo del Señor Jesucristo y de los profetas de la Biblia, pero estaban presentes en el tiempo del profeta Kaku Philip, que el Dios Todopoderoso os envió desde el 24 de abril de 1993. La historia se repite. Fue un sanedrín de pastores de iglesias diferentes el que me llevó a la policía y ante los tribunales con el dinero. Y me relataron que en Yopougon, una iglesia evangélica había cotizado para mi encarcelamiento. Y el día del juicio, aún antes de que me juzgaran, unos dirigentes evangélicos confesaron a un periodista que yo sería condenado a 10 años. Y una mujer musulmana declaró que vio a Jezabel en la oficina de un fiscal con el dinero en un sobre de color caqui. Y agradezco a Dios ya que desde el viernes 13 de mayo, en todos los lugares por donde pasé, guardé mi posición según la visión del 24 de abril de 1993. En cada acta, afirmé que soy el único. Soy el único verdadero profeta de Dios sobre la tierra y que los dirigentes musulmanes, católicos, protestantes, evangélicos y branamistas son la encarnación del diablo. Y agradezco a Dios porque a pesar de que estaba encerrado, no acepté ser registrado con los dirigentes musulmanes y cristianos. No acepté esto y nunca lo aceptaré. Pasé 5 días y 5 noches sentado en una silla, pero me negué a poner mi huella donde los dirigentes musulmanes y cristianos pusieron su huella. No lo hice y nunca lo haré. Y un día, seré feliz ante Dios de no haberlo hecho. ¿Cómo pueden unos pastores de iglesias diferentes llevar un profeta ante policías y tribunales a causa de su mensaje? Se convirtió Dios en Satanás y ahora es Abel en la piel de un fiscal pagano quien mata a Caín. Y el mundo entero es tan ciego para no ver la salvación tan cerca de él. Si para las iglesias estoy errado o les molesto, les invito a una gran confrontación pública ante la prensa. No en un tribunal pagano, porque no les toca a unos homosexuales y bebedores de whisky decir que soy un verdadero o falso profeta. Y tú, la mujer Jezabel que tiene menstruación, tú que te dices profetisa, tu nombre ya no será Jeán, sino Jezabel. Y serás una fuente de maldición para tu posteridad, sino por mi palabra. Tu nombre será Jezabel Moni, y serás una fuente de maldición. Ahora, ¿quién es Jezabel y de dónde viene Jezabel, esta sacerdotisa de Baal? Una extranjera. Jezabel era una extranjera. Ella vino de otro país, hacía donaciones en los hospitales, así sucesivamente, y ganó el corazón de Israel. Era la hija de Ezbaal, rey de los Sidonios. Era una extranjera que perseguía a Elías, y todo Israel, y todos los sacerdotes estaban de acuerdo con ella, porque era Elías quien era perseguido. Y por este lado, la misma Jezabel, una extranjera, que persigue al profeta Cacú Philip, y toda Costa de Marfil está de acuerdo con ella, porque se trata de Cacú Philip. Una extranjera actúa en nombre de los sacerdotes de un país que no es su país. Solo una mala sangre podía hacerlo. La sangre de Samor y Turé podía hacerlo. Ahora miren el tipo perfecto de la Biblia. Eso no es una coincidencia. Es el tipo perfecto de la Biblia. Amén. Tiro y Sidón estaban al suroeste de Israel, cerca de Egipto. Y Ezbaal, rey de Sidón, había extendido por la fuerza la adoración de Baal hasta Israel. Exactamente como lo hizo Samor y Turé con el Islam. Allí, en la Biblia, una hija de Ezbaal vino para perseguir a Elías en Israel y aquí, una extranjera, del linaje de Samor y Turé, vino a Costa de Marfil por el matrimonio, presentándose como una reina, como una profetisa para perseguir a Elías. Una sangre judía en una mujer no podía hacer lo que Jezabel hizo allí en Israel. Y una sangre judía en una mujer no podía hacer lo que hizo Jezabel por este lado, en Costa de Marfil. Miren a Jezabel manipulando a los magistrados y a los sacerdotes, según Primera de Reyes 21. Oh tú, Jezabel que te dices profetisa, tú cuya fuerza viene de la policía y de los tribunales, tú que llevas el nombre de dinero y juras sobre la Biblia para decir la verdad, tú, cuyos tribunales son el Espíritu Santo y la fuerza. Veo tu celo delante de Baal y delante de los hombres. Pero, ¿qué dices de todo el dinero que diste para la persecución y el encarcelamiento del profeta Elías? No hubo alguien en la sala que no estuviera indignado. Un diario escribió: a veces, teníamos la impresión que era el juicio de Dios lo que pasaba en el tribunal, ya que el fiscal se desencadenaba tanto sobre el profeta Cacú Philip, a quien impedirá que se refiera de ninguna manera a la Biblia en sus respuestas. Y yo no contraté un abogado, ya que soy un cordero, y este es mi modo de dar mi cabeza para que la corten más fácilmente. Y fue eso lo que hicieron. 10 años de prisión firme requeridos contra mí. Y en la prisión no me habían puesto en el edificio de los asimilados, donde están las personalidades importantes. Pero yo estaba con los delincuentes, los ladrones y los criminales. Es imposible que un día no haya otro juicio en el cielo ante Dios. Un juicio en un tribunal celestial en el que no habrá la política, las relaciones y el dinero de Jezabel Moni y de los profetas de Baal para corromper la policía y los tribunales. Un juicio donde tampoco tendrá su lugar la ley de los hombres. Un juicio en el que el acusado sobre la tierra será el juez. Y ustedes, policía y tribunales, lo mismo que son los dioses de la tierra, porque juzgáis a los presidentes y a los reyes. Es así también como nosotros, los profetas, seremos los dioses en el cielo para juzgar toda la creación, incluidos ustedes. El fiscal, Jehoabel, me preguntó: ¿es su Dios un misógino para no admitir a una mujer pastor? ¿Es el Espíritu Santo que está en los hombres diferente del que está en las mujeres? Le respondí: señor fiscal, el Islam y el catolicismo no tienen una mujer imán o sacerdote. Dijo: ¿usted es el único verdadero profeta en la tierra? Le respondí: sí, señor fiscal, lo soy. Dijo: ¿cuál es la prueba? ¿Tiene usted un documento oficial? Respondí: señor fiscal, es en virtud de un mandato divino que recibí el 24 de abril de 1993. ¿Quién me va a dar qué documento oficial? Continuó: aparte de usted, ¿hay otros siervos de Dios? Yo respondí: no, señor fiscal. Eso es lo que digo que deberían predicar en sus iglesias. Y el tribunal me pidió que identificara en la multitud a mis discípulos contra los que había órdenes de arresto para que pudieran ser arrestados de inmediato. Miré a la multitud. Vi algunos, pero no denuncié a nadie. No podría hacer eso. Y a pesar de mi alegato, el fiscal Jehoabel dijo: señor presidente, dice que es el único verdadero profeta de Dios sobre la tierra con un mandato divino en una fecha precisa. Aún invocó el castigo del infierno sobre el tribunal que se atrevería a condenarle. Por mi parte, señor presidente, quisiera que le hiriera con firmeza el castigo de la justicia, para que nunca más vengan falsos profetas y verdaderos iluminados a afectar la honorabilidad de un ciudadano de esta tierra de Costa de Marfil. Y fue así. Fui condenado a la prisión firme. Satanás tomó el nombre de Jesucristo, y Jezabel y los profetas de Baal se llaman siervos de Dios, y Caín tomó el nombre de Abel para condenarme a 10 años de encarcelamiento firme. Y unos bebedores de whisky y homosexuales y fumadores de cigarrillos gritaban contra mí. Pero para mí, si alguien es católico, protestante, evangélico o branamista, fue él quien me llevó a la cárcel, ya que el dinero que sirvió para corromper son sus diezmos y ofrendas. Y cualquiera que tiene comunión con Jezabel y los profetas de Baal es culpable. Y cada uno dará cuenta ante Dios. Solo creo en la justicia de Dios. Y es lo único que espero. El tribunal declaró que soy un falso profeta. De acuerdo, pero ¿les toca a unos homosexuales decir quién es verdadero o falso profeta? Hasta Israel nunca reconoció un verdadero profeta. Y es un país que ya rechazó a Dios y que se dice laico el que reconocerá un verdadero profeta. De acuerdo, pero hasta mi muerte, como falso profeta y verdadero iluminado para ellos, mi lugar nunca será junto a sus dirigentes. Y como José en la cárcel y el Señor Jesucristo sobre la cruz. Yo estaba en una celda donde ya había 2 prisioneros, un negro, católico, que fue muy malo conmigo, y el otro, un libanés musulmán. Estando en prisión, el director de la prisión me trató como un hombre de Dios. Y una tal señora Obou, que vino al tribunal el 3 de junio para otro juicio y que presenció el mío, tuvo piedad de mí, y el 23 de julio, ella vino a la prisión para darme 7 euros. Mientras yo estaba en la prisión, habían encarcelado a 7 hermanos y a una hermana durante algunos días en la prefectura de policía. Y en esos días, el apóstol Martin se había exiliado en Ghana, un país vecino, y les ordenaron que no dijeran que me habían encarcelado en la prefectura de policía. Los hermanos dijeron, nos interrogaron separadamente, pero a todos nosotros nos hicieron las mismas preguntas, y una de las preguntas era, ¿cómo explicáis el hecho de afirmar que se encarceló al profeta Kaku Philip aquí en la prefectura de policía mientras que nunca llegó aquí? Es una difamación. ¿Quieren desacreditar la prefectura de policía? Y los hermanos dicen que estaban asombrados al oír eso, ya que ellos mismos fueron a visitarme cuando estaba como Jeremías en el sótano de la prefectura de policía. Un policía les dijo, ya no hay rastros del paso del profeta Kaku Philip en los registros de la prefectura de policía, ahora bien estuvo aquí, del miércoles 18 de mayo al viernes 20 de mayo de 2016 por la mañana. Lo vieron todos los jefes. El viernes 20 de mayo, muy de madrugada, 2 hombres armados vinieron a esposarlo y fueron con él en un coche pequeño sin decir nada. Yo estaba tan triste al ver la escena. ¿Ven? Eso fue relatado por un guardia. Y cuando estaba en la prefectura de policía, en la segunda noche hacia las 3 de la mañana, un guardia me hizo salir sigilosamente del sótano. Permanecí fuera con él durante varios minutos y regresé adentro. Y este es el camino de todos los profetas, incluso mi maestro, el Señor Jesucristo. No hubo un solo profeta que no hayan perseguido o encarcelado. El Señor Jesucristo mismo estaba en la misma prisión que Barrabás. Y ahora ustedes, habitantes de la tierra, aparte de desafío a la autoridad del Estado, incitación al odio religioso y radicalismo religioso de los que me acusan, ¿por qué otro cargo de acusación crucificarían al Señor Jesucristo si Él volviera hoy sobre la tierra? ¿Y por qué otro motivo acusaron y mataron a 68 millones de cristianos en la historia de la Iglesia? Y la otra pregunta es saber, mediante la lectura de la Biblia, ¿es posible que un profeta pueda ejercer su ministerio en paz hasta el final sin ser rechazado, odiado y perseguido? Aún fuera de la Biblia, todos los que vinieron a ejemplo de Colombo, John Wycliffe, Juan Hus, Martín Lutero, Juan Wesley, todos ellos fueron encarcelados por causa de su mensaje. Así pues, yo, el profeta Kaku Philip, todas estas cosas que me ocurrieron. Las he escrito en mi celda de prisión este 16 de agosto de 2016 para que, de generación en generación, eso nunca sea borrado. Y sea lo que sea, hasta la muerte, seguiré diciendo la verdad según lo que se me mostró el 24 de abril de 1993 y no mentiré. Soy el único. Soy el camino del cielo. Soy el único verdadero profeta de Dios sobre la tierra hoy, y los dirigentes musulmanes, católicos, protestantes, evangélicos y branamistas son la encarnación del diablo. En el juicio, cuando se levante cada profeta mensajero para juzgar a los habitantes de la tierra en su tiempo, yo también me levantaré en virtud de la visión del 24 de abril de 1993 y juzgaré a todos los que vivieron sobre la tierra cuando yo, el profeta Kakou Philip, estaba sobre la tierra. Eso no fallará jamás sobre la tierra y en el cielo, por los siglos de los siglos. Amén. Acaban de escuchar Kakou capítulo 127, Kakou Philip, prisionero de Cristo. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.